Comenzó hoy, a las 7 de la mañana comenzó la vacunación. Nosotros comenzamos en el vacunatorio central y en todos los centros de salud hoy por la mañana y a partir de las 14 horas en el Fioravanti. Tanto el vacunatorio central como el Fioravanti van a continuar su atención hasta las 20 horas, justamente para tratar de atender lo más celermente posible toda la demanda, la gran demanda de niños que vamos a tener en estos días. Bien, ¿y es sin turno previo? ¿Es para niños de 3 a 11 años? Es para niños de 3 a 11 años. El único requisito es estar inscritos en la página. En ese caso también, la página también exige la firma de una relación jurada por parte de los padres, que deben llevarla en el teléfono o impresa, o en el caso que no lo pudiesen hacer, en los lugares de vacunación está también como para firmar esa declaración jurada. Lo importante acá es poder vacunar a todos los niños. Sí, todos los niños entre 3 y 11 años que van a recibir su primera dosis hoy y en 21 días su segunda dosis. Con el objetivo primordial de poder seguir cubriendo a la población, porque si bien los niños no son una población de riesgo en sí mismo, es cierto que algunos niños, hay casos descritos a nivel nacional y mundial de casos graves también en niños, pero por suerte en Viedma no tuvimos que lamentar ningún problema de estos, pero la ventaja de seguir vacunando a población tiene que ver con la posibilidad de seguir protegiendo a la población. Porque cada persona nueva que se vacuna es ampliar la cobertura para toda la población en general. Bien, doctor, en este caso, bueno, se llevará adelante por un tiempo determinado y se ha hablado mucho durante este tiempo de la vacunación para menores. ¿Qué nos puede decir respecto a esas críticas que surgen de parte de la comunidad y la sociedad? Hay una realidad. Nosotros hoy en vacunación para chicos de 3 a 11 años tenemos un número importantísimo de vacunas como para vacunar a demanda. De hecho, esta semana está todo dispuesto como para vacunar hasta las 20 horas sin inconveniente. Hay otra franja poblacional que es la de 12, 17 años, que se vacuna con una vacuna específica, que es la de Pfizer, que hasta el momento venía entrando en muy bajas cantidades. Recién esta semana se va a normalizar la entrega de esa vacuna y allí sí podemos avanzar rápidamente. Tengan en cuenta que hasta ahora nosotros para una población estimada de 4.000 chicos de 12 a 17 años recibimos alrededor de 600 vacunas, 780 exactamente. Entonces es imposible avanzar rápidamente con ese número de vacunas. Pero entendemos que esta semana estaremos recibiendo alrededor de 3.000 o un poquito más dosis y eso nos va a poder hacerlo muy rápidamente, porque ni bien tengamos disponibles esos en Viedma, también organizaremos días de vacunación a demanda, cosa de que toda esa franja poblacional pueda vacunarse en uno o dos días. ¿Qué se le puede decir a la sociedad y a aquellas críticas que surgen en base a la vacunación a menores de 3 a 11 y de 12 a 17? Mire, la vacunación es muy segura, ¿bien? Y esto lo demuestra lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Esta vacuna, la que se está usando acá de 3 a 11 años, no está solamente habilitada en la Argentina, sino que en otros lugares del mundo también se está vacunando con esta vacuna. Sin ir más lejos, en Chile se están utilizando vacunas del mismo origen, vacunas chinas, para vacunar a este grupo poblacional. Y en el caso de 12 a 17 años, lo mismo. Se tomó la decisión de avanzar con vacunas de Pfizer, que era una vacuna que incluso hasta socialmente fue reclamada en algún momento con mucha presión de algunos medios nacionales, ¿no? Así que son vacunas seguras, son vacunas que están disponibles hoy para nuestra población, que tienen la ventaja de cubrir al niño y cubrir a su familia, porque esta es la realidad. Uno, cada vez que uno se vacuna, amplía el rango de población que está cubierta. Y no hay inconvenientes, es decir, los efectos adversos que uno espera tener con estas vacunas son los mismos efectos adversos que uno espera tener con cualquier otro tipo de vacunas, ¿no? Entonces, la verdad que estamos ansiosos como para que la gente concurra masivamente a vacunarse y entendemos que hay un grupo importante de población que, más allá de estas críticas que pudiesen haber, también están ansiosos. De hecho, nos lo demostró hoy. Nosotros a las 7 de la mañana, en el vacunatorio del Central, en la calle Alberdi, ya teníamos un grupo de personas que estaba esperando vacunar a sus hijos. Y la alegría después, ¿no?, de vacunar a los niños. No, sí, por supuesto. Cada vez que arrancamos con un grupo poblacional nuevo, son momentos de fiesta dentro del vacunatorio, decimos nosotros. Y nos ocurrió especialmente cuando empezamos a vacunar chicos de menos de 18 años. Ese primer momento realmente fue una fiesta en el Fioravanti, cuando hace unos meses atrás vacunamos a este grupo de 12, 17 con factores de riesgo. La alegría con que los niños concurrían, la alegría con que se dejaban vacunar, que participaban del proceso, que después uno veía cómo lo celebraban, cómo lo publicaban en las redes y cómo la familia tomaba ese momento. La verdad que fue muy reconfortante para nosotros como trabajadores de la salud y muy esperanzador en general.